Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, bueno, pues continuamos como cada semana entrevistando a los grandes amigos que se dan cita, que, bueno, obviamente tienen grandes lugares para escuchar música, la bohemia, disfrutar de un delicioso, una deliciosa comida extraordinaria. Y para ello hemos contactado ni más ni menos que a Roberto Molina, quien es el gerente de allá de el puerto de Don Roque, este lugar que me encanta, de mariscos, ubicado muy cerca del Metro Merced. Allá está, exactamente. Vamos a dar la dirección con mucho agrado. Esquina Calzada de la Viga, Arenal número 60, en la colonia Esperanza. Un saludo muy especial, por supuesto, también para Rocío Roque. Y bueno, pues Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más aquí en El Punto Crítico. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, mi estimado Roberto. Bueno, pues lo que queremos saber es cómo anda el puerto de Don Roque, cómo van los platillos, cómo va la fiesta. Sabemos que además ahí no es un lugar común donde nada más llegas, te sientas a comer mariscos y ya. Es un lugar donde vas a escuchar bohemia, vas a platicar con los amigos, con los grandes compositores de la música. ¿Es correcto, sí o no, Roberto? Así es, Rubén. Qué bueno que haces mención de eso. En otras ocasiones ya te había comentado que cada mes el maestro Julián Jaramillo presenta una bohemia, hace su bohemia aquí con nosotros, y en esta ocasión, el día de mañana, es muy especial. Él va a hacer su bohemia festejando sus 28 años de carrera artística. Julián Jaramillo, pues, es hijo de Julio Jaramillo, ¿verdad? Correcto, sí, hemos tenido alguna vez oportunidad ya de platicar con él directamente en cabina. Se portó muy amable, muy accesible, y obviamente vamos a escuchar los grandes temas de su padre, ¿no? Así es. Te digo, mañana se viste de manteles largos el señor. Ajá. Aquí con nosotros, decidió hacer aquí su bohemia para celebrar su aniversario, y el cual pues realmente va a tener un platillo de artistas como no tienes idea. Sí, fíjate que me llegó la información. Y una de las cosas que me encanta es que con no en vano le han puesto a la puerta de Don Roque la nueva casa de los compositores, porque se han dado la tarea, Roberto, de reunir a compositores. Yo creo que siempre le damos el crédito a los cantantes. Se nos olvida que detrás de ellos pues hay alguien que está inspirado, que está enamorado, que está triste, que las emociones están a flote en este lugar con los compositores. Así es que Julián Jaramillo va a estar presente celebrando pues 28 años de carrera artística y va a tener un extraordinario elenco artístico invitado. ¿Quiénes son los que van a estar por allá invitados, Roberto? Mira, para empezar trae dos tríos más. Ajá. Trae al trío Recuerdos. Por lo regular estos muchachos son jóvenes o señores ya que estuvieron un tiempo con lo que fueron los Dandies. Fueron primeras voces, decidieron separarse y ahora formaron un trío aparte llamado El Trío Recuerdos, realmente extraordinarios músicos, al igual como un joven llamado Juan Adolfo, que le hace un pequeño homenaje a Juan Gabriel. Perfecto. Y otro trío que en este momento se me fue su nombre, pero para empezar son ellos, más aparte los artistas invitados, que ya ahorita ya nos confirmó el maestro Martín que sí viene, Martín Urieta, que va a estar acompañando, al igual que el maestro Roberto Belester. Mira, aquí yo tengo el trío Continental, el trío Recuerdos y el trío Guayaquil. Exactamente, el trío Continental. Perfecto. Tienes razón. Y el trío Guayaquil, el trío Guayaquil es el trío del maestro Julián. Perfecto, perfecto. La marisquería del puerto de Don Roque, bueno, pues sin lugar a dudas, es un lugar que está dando de qué hablar, porque efectivamente, Roberto, y el reconocimiento lo queremos hacer aquí en el Punto Crítico Radio, que a los compositores se les da su lugar, están ahí presentes, se les consiente, es un lugar donde la atención personalizada está excelente, donde siempre puedes llegar y seguramente vas a pasar un rato ameno, agradable, con la gente bonita que está por allá, ¿no? Así es, mira, nosotros somos un lugar que la familia es muy apasionada por la bohemia, entonces es un espacio que le abrimos a nosotros, a los compositores, para que puedan expresarse, puedan dar a conocer sus canciones, sus melodías, que ellos mismos, que para mí ellos son los artistas realmente, ¿no? Claro, para mí también, definitivamente. Ellos son los, ¿cómo poderle decir? Los que traen el don por dentro, ¿no? En el corazón, saben lo que quieren expresar. Y qué mejor hacerlo por el medio de su música. Sí, porque fíjate que luego nos sucede que les toca darle la canción o sus canciones, eso nos ha, lo hemos visto mucho, tú sabes de eso, Roberto, que algún intérprete está cantando un temazazazo, pero no tiene la emoción, no tiene el sentimiento, no tiene las ganas, no, ahora sí que no compagina y resulta que no pega, simplemente no pega. ¿Por qué? Porque no están bien conectados con el compositor. Sí, veo que el día de mañana tenemos un... Mira, no te quiero mentir, pero va a venir un... Viene también el maestro Manuel Eduardo Castro, que es compositor de varias de las canciones, igual, tanto de Vicente Fernández como de Alejandro Fernández. Ajá. Te repito, viene el maestro Martín Urieta, que la mayoría conocemos varios de sus temas. Claro, Mujeres Divinas... Mujeres divinas para empezar, qué bárbaro, ¿no? Y qué de extraño tiene, ¿no? Chulada el tema, me encanta. También él viene el maestro Roberto Belester. Ajá. Él tiene como aquella canción de Nunca Voy a Olvidarte que interpretaba o interpreta aquí Cristian Castro, Bronco. Caracoles. También viene, es posible que venga el maestro Teodoro Bello. Ajá. También es compositor de la música de los Tigres del Norte. My y God. Algunos otros compositores más, no quisiera omitir alguno, pero claro. Esperamos que se presente gente pues realmente muy importante. Me encanta, por eso me encanta el Puerto de Don Roque. Danos las referencias, cómo llegar, danos tu Facebook y también, por favor, háblanos un poquito de la comida que hay por allá en el puerto. Mira, básicamente, bueno, de la comida te puedo decir que todo es a base de mariscos frescos, todos ellos son hechos... tenemos un sazón completamente casero, pero realmente vale la pena venirlos a probar, que eso es lo que nos dicen nuestros comensales. No lo digo yo, lo dicen los comensales, por eso nuestro auge que tenemos con la gente. Delicioso, se me hace agua la boca. Aquí, por ejemplo, puedes venir a probar lo que es una parrillada de mariscos, que viene bañada en salsa a la diabla, un buen vuelve a la vida... el platillo de la casa que mucha gente lo pide es una mojarra cubana, la cual viene al mojo con camarones al ajillo. Uh-huh. Y cócteles, empanadas, los famosos filetitos que le llaman, los rebozados. Tenemos piñas rellenas de mariscos, coco relleno de mariscos. Oye, pues ahora con estas fiestas decembrinas que ya están presentes, seguramente un vuelve a la vida me va a caer extraordinario, ¿eh? Mira que como ya se fueron las lluvias y ya empezó a hacer calorcito. Ajá. Creo que es lo que más se le antoja a la gente. No, y luego con las crudas. Y luego con las crudas que vamos a tener estos días. Ni se diga. Qué bueno que haces mención de ello porque abrimos desde las 10 de la mañana. Ajá. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que la gente desee irse. Sí te creo, sí te creo. Un horario de cierre. Ajá. En específico. Pero sí. A partir de las 10 de la mañana ya contamos con servicio. Oye, extraordinario el Facebook, así lo buscamos, el Puerto de Don Roque. Tal y como lo acabas de mencionar, es Marisquería, el Puerto de Don Roque, la nueva casa de los compositores. Perfecto. Y ahora la dirección, ¿cómo llegamos? Danos algunas referencias, que a mí se me hace muy sencillo llegar por allá. Pero bueno, nuestros amigos radioescuchas también seguramente quieren saber. Ok, mira, si vienes del centro de la ciudad, agarrar lo que es Fray Servando y en Calzada de la Viga dar vuelta a la derecha y a 200 metros nos encontramos nosotros. Estamos enfrente, en contraesquina de lo que es la Prepa 7. Perfecto. No, pues, algo más que quieras agregar, mi estimado Roberto Molina, y por supuesto, Ross Roque, le mandamos un saludo muy especial. Muchas gracias, Rubén. Pues, más que nada, darte las gracias por darnos este espacio para podernos darnos a conocer más y que nos visite la gente, les va a agradar muchísimo. No solamente vienen los compositores, durante el día también tenemos música ambiental con nuevos valores. Jóvenes que también están muy encantados con el concepto de lo que es la bohemia. Y entonces durante el día tenemos gente que está amenizando de lunes a domingo. No, pues extraordinario. Te mandamos un fuerte abrazo, Roberto Molina. Y estamos aquí a tus órdenes. Cuando tengan algún evento o lo que gusten, recuerda que aquí estamos para servirte aquí en la mesa de trabajo del Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Te agradezco, Rubén, y pues felices fiestas decembrinas. Felices fiestas, Roberto. El día de mañana, te repito, discúlpame, mañana es nuestra última bohemia del año. Cerramos con broche de oro con el maestro Julián y ya el próximo año tendrás noticias de nosotros acerca de todos los eventos que vamos a realizar. Oye, por cierto, abren de lunes a domingo. Así es, de lunes a domingo, de 10 de la mañana. Y hasta que el cuerpo aguante. Exactamente. O como dirían allá en mi pueblo, hasta que la cartera aguante también, ¿no? Exactamente, todo por eso hay tarjetas de crédito ya. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues vamos a dar la dirección nuevamente: Arenal número 60, esquina de Calzada de la Viga, Colonia Esperanza, 6501-6389 y 53-53-3875. Teléfono para estar en contacto con ellos o a través de Marisquería El Puerto de Don Roque, la nueva casa de los compositores. Por aquí ya se le está haciendo agua a la boca a Diego, el productor. Así es que pronto vamos a estar por allá dándonos la vuelta, mi estimado Roberto. Cuando guste, Rubén, esta es su casa. El día que quieran, aquí los esperamos. Ahí vamos a estar. Que tengas muy buen día. Mucho éxito en la última bohemia del año. Te agradezco, Rubén. Muy por allá nos vemos. Hasta luego, Roberto Molina. Por supuesto, usted sabe que siempre tenemos muy buenas propuestas. En este caso, el Puerto de Don Roque me encanta. Ahí vamos a estar durante diciembre. Te invitamos a que los acompañes. Vamos a una pausa y continuamos aquí en el Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.